Hernán Acevedo. With my tail in the air. En Veracruz Estéreo 93.5, Hernán Acevedo presenta Flashback. Flashback.

canción es uno de esos temas llamados One Hit Wonder, un tema que logró estar en diferentes listados de la música en muchos países, pero fue el único tema por el cual fue conocido sus intérpretes, la banda Timbuktu 3. Por eso es una canción One Hit Wonder, un solo tema, un solo éxito y pare de contar. Un dato curioso, los miembros de esta banda Timbuktu 3 se han negado a autorizar la canción para comerciales, incluida una oferta de $900,000 de la compañía de comunicaciones AT&T acá en los Estados Unidos. También la compañía de carros muy famosa Ford, el ejército de los Estados Unidos también hizo oferta, e incluso Bosch and Lomb, las famosas gafas de sol Ray-Ban. El género de esta canción es folk rock. El álbum Greetings from Timbuktu 3. La canción The Future So Bright, I Gotta Wear Shades. La inspiración para esta canción y el título específicamente vino cuando una de las integrantes del grupo, Barbara McDonald, le dijo a su esposo, el cantante del grupo y compositor, Pat McDonald, el futuro es tan brillante que tendremos que usar gafas de sol. Y con esta canción llegó al final de mi set, Flashback Clásicos con Estilo. Espero hayan disfrutado, bailado y recordado estos fabulosos clásicos que nos transportan a diferentes momentos de nuestras vidas, los que tuvimos el privilegio de crecer y vivir unas décadas maravillosas como lo fueron los 70, 80 y 90. Les recuerdo que todos los sábados de 9 a 11 de la noche, hora Colombia, y con repetición los domingos de 9 a 11 de la mañana, aquí en los 93.5 Veracruz Estéreo, tienen un espacio con versiones extensas mezcladas por mí para que te las oyes de una manera diferente. Todos los géneros en un solo mix sin parar. Mi compañero John W. también tiene su especial de clásicos mezclados acá en Veracruz Estéreo todos los sábados de 11 a 2 de la mañana y viernes de 10 a 1 de la mañana. El programa se llama Retro Mix Non-Stop, con los clásicos disco y funk de los 70 y 80, pero con un ritmo nuevo. Remixes de todo este mundo fantástico de los clásicos. Mi nombre, Hernán Acevedo. Gracias por escucharme. Esta fue la edición número 35. Los espero la próxima semana para una nueva edición de Flashback, clásicos con estilo. Dios los bendiga. Gracias por su compañía. Por favor, quédate en casa. Por favor, quédate con nosotros. Somos Veracruz Estéreo 93.5. Feliz noche, feliz día. Bye, bye.